tú y yo mis labios besando tus labios, no sé, piénsalo. Tú y yo este sábado bien infestados, no sé, piénsalo. Tú y yo tomando en la misma botella, pasándola a gusto, sintiendo atracción. Sigue tu instinto, sentirás bonito, por favor, ya no me la hagas de emoción. Piénsalo. Me gusta este gusto, pa' que nos hacemos. Te llevo la banda y nos amanecemos. Seré detallista, me encantas la neta. Te lleno de rosas mis dos camionetas. No es por presumir, pero soy buena opción. Bonita pareja haríamos tú y yo. Piénsalo. Y suena y suena MS chiquitita. Tú y yo en el rancho montando a caballo, no sé, piénsalo. Tú y yo en la cena bajo las estrellas, no sé, piénsalo. Tú y yo tomando en la misma botella, pasando al abuso, sintiendo atracción. Sigue tu instinto, sentirás bonito, por favor, ya no me la hagas de emoción. Piénsalo. Me gusta este gusto, pa' que nos hacemos. Te llevo la banda y nos amanecemos. Seré detallista, me encantas la neta. Te lleno de rosas mis dos camionetas. No es por presumir, pero soy buena opción. Bonita pareja haríamos tú y yo. Piénsalo. Piénsalo.